Bienvenidos, gente. Aquí estamos hoy otra vez en la cuarentona. Acordaros este tipo de especial, que son pildoritas, las píldoras que curan esta cuarentena. Vamos a ir por el segundo, este es el número 2 que vamos a hacer. Y hoy no somos una cuadrilla, hoy somos un comando de élite de la policía. Unas estrellas, ¿vale? Unas estrellas, jaja. ¿Y quién mejor que la mayor estrella que podamos tener de la zona norte? Y encima, esa estrella se parece al protagonista, porque el protagonista de Resident Evil 3, que es lo que vamos a hablar ahora, vamos a hablar de la saga Resident Evil, no es Jill Valentine, es Nemesito, y hay alguien que se le parece. ¿Qué tal, Igor, hermano? ¿Cómo estás? Muy buenas, vale, hermano. ¿Qué tal estás, tío? Pues nada, aquí vamos a charlar un poquito por el motivo del lanzamiento de la demo de Resident Evil 3 Remake, ahí con Jill y el señor Nemesito, que tiene Nemesito. el mismo pelo que yo. pero bueno, y queremos un poquito pues comentar, sin entrar en demasiados detalles, porque claro, tener en cuenta que la saga Resident Evil es una saga enorme, grandísima, con un montón de personajes, hechos y demás, pero vamos a intentar resumir, si te parece, Fali, un poquito lo que es la historia y los datos de virus y acontecimientos que ocurren hasta que llegamos al propio juego que nos acontece, que es el Resident Evil 3. Exactamente. A mí no me parece bien. Está guay porque yo diría, no, ¿te parece, Fali? Digo, no me parece. Se acabó la píldora y hemos terminado. Pero pues sí me parece bien. No, en serio, ¿sabes qué pasa? Que es que estas píldoras surgió porque yo verdaderamente, a ver, os lo digo así, ¿vale? Para que lo sepáis todo, ¿vale? Aquí Igor, y me da igual lo que diga ahora él y lo que diga la demás gente, es así. Es una puta autoridad, una putísima autoridad a nivel nacional de Resident Evil y de Assassin's Creed. Es una locura. O sea, es una locura la cantidad de conocimiento y de datos que él conoce sobre esta saga. Es una enciclopedia con pata. ¿Y qué pasa? Que entre él y yo, como hemos jugado la demo junta, que por cierto la queríamos subir al canal y al final no pudimos porque no se grabó bien con la PlayStation, la graba así los vídeos, no te permite hacer SharePlay y a la vez emitir, y tuve que hacer la grabación y no se grabó bien, una locura. Ya a lo mejor luego la subo, no lo sé. El rollo es que, claro, hablando entre él y yo, digo, tío, pero hay unas cosillas, le consulté dudas y tal, y surgió la idea de esta píldora, pues para lo que bien ha dicho Igor, para sentar las pautas, definir datos, eventos, situaciones, personajes, sobre todo ponernos en situación realmente de qué es lo que pasa en Raccoon City, porque todo gira en torno a la famosa mansión, pero sobre todo a Raccoon City, a los Stars, a Umbrella, todo eso. Es un ejercicio que va a hacer Igor, sobre todo. Yo lo voy a apoyar nada más porque aquí la enciclopedia es él. Él es el que manda. Y vamos a escucharlo, de verdad, porque nos va a poner en situación perfecto para que las personas que no hayan jugado a los Resident Evil tengan una idea muy clara de lo que son todos los eventos. El que lo haya jugado le sirve de refresco. Y el que a lo mejor jugó en su día pero no tiene muy fresco y no tiene ganas de rejugárselo y tal, y tiene ganas solo de darle a Resident Evil 3, que llegue con todas las condiciones y toda la claridad para poder no solo enfrentarse a la demo, que la demo es bastante corta, sino el juego en sí, y disfrutarlo como se debe, porque es un juegazo y una saga de cuidado. Así que, hermano, yo creo que está todo dicho, ¿no? Pues sí, yo creo que sí. Para ponernos en situación, así como bien has comentado tú, ¿vale? Evitamos que la gente tenga que jugar tanto al 0 como al 1, como al 2 con estos datos. Claro, también os digo que va a haber spoilers de esos juegos, obviamente. Si nos queremos poner en situación, hay que explicar los juegos. Bueno, a ver, yo creo que aquí el que mal que menos entiende, digo yo, entiende que si se hace un especial o se habla de algún género, bueno, de un género no, pero sí de una saga, de algo, yo qué sé. Especial Dark Souls, hermano. Especial Dark Souls, ya está. Sabes que vamos a hablar del Dore. Si no quieres escuchar spoilers, no escuche el especial Dark Souls. Claro. En verdad, escúchalo. Tú escúchalo, dale a escuchar, aunque lo pone mute, pero para que nos cuente la escucha y subamos y eso. No, en serio. Ya sabemos que vamos a soltar spoiler. Vamos a darle aquí pie a que Igor empiece a desarrollar los detalles, los eventos. Nos ponemos en situación. Si quieres, primero escuchamos un mini temita que sirve como de introducción para que podamos empezar. Y ya directamente Igor le va a dar caña y vais a flipar con lo que tiene preparado. ¿Te parece bien? Estupendo, Fali, fantástico. Pues nada, vamos a escuchar el temita y en cuanto volvamos, aquí tenemos a Nemesito Stars, nuestro querido Igor, que nos va a comentar todo. ¡Hala, el temita! Vale, perfecto. Pues yo dejo el silencio, dejo otros tres y empiezas directamente tú, como si hubiera terminado el tema, ¿vale? Perfecto. Uno, dos y tres. Bueno, pues para ponernos en situación y empezar bien desde el principio, nos tenemos que remontar a nada más y nada menos que al siglo XIX, con un explorador y científico llamado Henry Travis. Henry Travis, en uno de sus múltiples viajes por el mundo, al llegar a África, llega a una zona donde se encuentra el Jardín del Sol. Y diréis, jo, el Jardín del Sol me suena de algo. Pues bueno, la primera vez que aparece el Jardín del Sol en la saga Resident Evil es en Resident Evil 5. O sea que, fíjate los años que se va. Bueno, el mejor Resident Evil, ¿eh? Bueno, básicamente. No, en serio. Nos deja ese... Dejar el 4, el 5 y el 6 para otro momento. El 7 sí. También, que va en otros derroteros. A recordar, aquí vamos a tratar de todo el inicio, que por eso está bien diciéndolo Igor. 0, 1, 2, 3 y Code Verónica. Exactamente, eso es. Vale, pues al encontrarse ese Jardín del Sol, se encuentra con una planta que se llama Ascensión al Sol, que le da el poder al que la toma y sobrevive, claro, de convertirse, le da unos poderes para poder convertirse en el rey de la tribu, y le da unos poderes sobrehumanos, ¿no? Vale, Henry Travis, su familia tiene monta una empresa que se llama Trisel, no sé si os sonará también la empresa, y con sus viajes escribe un libro llamado Natural History Conceptus, ¿vale? Ese libro se queda ahí escrito y pasan los años. Bueno, Henry Travis muere y Oswald Spencer, atentos ya al nombre, porque todo esto se va a basar siempre en tres familias, ¿vale? Resident Evil siempre, todo el origen está en tres familias, que son los Spencer, con este mismo Oswald Spencer, los Ashford, con Edward Ashford, y James Marcus, ¿vale? Que esos tres montarán luego en los años del siglo XX, de los 60, de 1960, montan una corporación que se llama Umbrella. Esta corporación es una corporación farmacéutica en un principio, que recibe los fondos creando medicamentos, pero tiene otras... tiene otro lado B oscuro, ¿no? Exacto. A través de sus jefes, de sus mandatarios. A mí, ¿no?, siempre me hizo gracia lo de Umbrella, ¿sabes por qué? Porque parece como que ya sabían que la que le iba a caer ya tenían el paraguas abierto, ¿sabes? Entonces, me mola el nombre. Exactamente. Pues bueno, el llamado Oswald Spencer lee el libro de Henry Travis y a través de esa planta, la planta que se llama Ascensión al Sol, consigue, a través de una mutación, crear un virus que se llama el virus progenitor. Estar atentos, yo sé que son muchos tipos de virus, pero bueno, los voy a intentar aclarar todos, ¿vale? Este virus progenitor, que digamos que es el inicial, consigue cambiar el ADN de las personas para hacerlos fortalecer más fuertes y demás, ¿no? Digamos que sintetiza, ¿no?, lo que es la planta aquella original y por las... y este se basa, pues eso, en las escrituras de Henry Travis. Vale, de los tres que os he comentado, de los miembros de Umbrella, Ashford, él busca unos fines médicos con el estudio, con Umbrella, ¿no? Spencer es, digamos, el más trastocado, que está buscando a través de esos medios la propia inmortalidad de él. Y Marcus, simplemente, en un principio, es un científico que quiere investigar y quiere fondos y quiere material para investigar, ¿no? Como buen científico, aunque bueno, también tiene su aquel. ¿Qué ocurre? Al tener objetivos tan diferentes estos tres, la consecuencia, pues, ¿qué ocurre? Pues que Edward Ashford sufre un accidente y en el que se contamina con el virus progenitor, con lo cual muere con esa infección. Vamos. Spencer sigue investigando y crea el proyecto W, o WoW, como le quieras llamar, para crear superhumanos con ya las sabidurías que teníamos de anteriormente. En esas pruebas, hace unas pruebas a un montón de personas, pero solamente de todas las pruebas que se hacen, consiguen sobrevivir dos personajes muy importantes en la trama, sobre todo uno de ellos, Albert y Alex Wesker. ¿Vale? Jo, jo, jo, jo, jo, jo. Casi nada. Aquí empezamos el meollo. Claro, casi nadie. Vale. Con aquello, el propio Albert Wesker y un tal Dr. Birkley entran a trabajar para Umbrella. El Dr. Birkley es el propio que a través de con una sanguijuela y el virus progenitor consigue crear el virus T, el T-Virus, ¿no? El T-Virus tiene una potestad, una cosa, que puede crear armas biológicas, ¿vale? ¿Cómo cuáles son las armas biológicas? Pues bueno, si en el 1 ya nos aparece, como pueden ser los perros, los cabrones de los Hunters, eso que te saltaban y te cortaban la cabeza un toque, pues eso también. Ay, ay, ay, los que volan, ¿eh? Yo le llamaba, ¿sabes eso? Porque, perdona, yo le llamaba Jakon. Sí, porque en Goku había un personaje que se llamaba Jakon que tenía, se parecía mucho con la saga de Buu, con unas cuchillas así súper largas y tal, y saltaba así. Y digo, míralo, Jakon. No sé por qué, justo apareció Jakon ahí y le llamamos Jakon. Pues, y claro, es que los Hunters, además que los Hunters tiene, como curiosidad, tiene seguramente la escena más guapa, que es en Resident Evil 1, cuando sale y nos viene persiguiendo y se pone la cámara en primera persona, el vídeo, que va abriendo puertas y nos va persiguiendo, que ahí es cuando. Sí. En el 2 original, me refiero. Cuando tú vas ahí a por el pasillo y al girar pasa el Hunter por la ventana, ¿no? Y ya sabes no, que está en la otra vista. Ese es el Licker. Pero yo me acuerdo que decía, no. Me cago en la puta, ya sé que está ahí, tío, sí. Ya te jodía la vida. Ese es en el 2. Este, el Hunter, aparece en el 1, que cuando sales de la mansión y vas a la casa del guarda, al volver a la mansión, cuando tienes que volver, pues nos aparece una imagen que ya es cuando aparece ese enemigo y se le ve que en primera persona tú dices tú, hostia, ¿quién viene corriendo tan rápido? Y luego ya nos aparecen ahí los Hunters. Bueno, pues mientras ocurre todo esto, el crear el T-Virus y tal, y con la muerte de Edward Ashford, su hijo, Alexander, crea en la Antártida un centro de investigación, en el cual crea un proyecto del cual nacen Alexia y Alfred Ashford, que también os sonará, ¿no? Y ahora vais a ver por qué os va a sonar. Estos dos niños tienen un altísimo coeficiente intelectual. Es tal el coeficiente intelectual que tienen que la propia Alexia, a los 10 años, la contrata a Umbrella para investigar. O sea que, imaginaos. Ella misma, una vez estando en Umbrella, investiga a través del virus T creado por el Dr. Birkley y una combinación del ADN de una hormiga reina, consigue crear el virus T Verónica. ¿Vale? Os sonará algo de Verónica, ¿verdad? Una poquita. Un poco, ¿no? Vale. Un poquete. Pues ese virus de Verónica, como muchos científicos, pues ¿qué hace Alexia? Se lo inyecta ella misma. Pero como tiene un proceso de invernación ese virus, ella misma se lo inyecta y se criogeniza para que luego más adelante pueda disfrutar de todos los poderes que da. Pero bueno, eso ya es un tema que se trata más en el juego de Verónica, en el juego de Verónica, ¿no? Uh-huh. Vale. Por otro lado, Spencer manda a Wesker, Albert Wesker, matar a Marcus. Pero bueno, ocurre un pequeño fallo y no lo consiguen eliminar, que bueno, recordemos que Marcus es el mentor de Wesker para entrar a Umbrella. Pues al ver el fallo, Wesker abandona Umbrella y se alista en un cuerpo que se llama los Stars, ¿vale? En el cual con los años consigue ser capitán de uno de los equipos y demás. Bueno, pasados los años, ya nos vamos a julio de 1998, ¿vale? En las montañas Arklay, hay unos acontecimientos muy extraños, unas llamadas muy raras de los lugareños, que dicen que hay perros atacando a personas. Momento, pues hay mucha incertidumbre, y no se sabe muy bien no se sabe muy bien qué ocurre, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues el causante de todo esto es el propio Marcus, que lo realiza como venganza hacia Umbrella por haberlo querido eliminar, y infecta con el virus las instalaciones del complejo Spencer y a todos sus científicos, y claro, por ende también a la mansión que está allí. Vale, ¿qué mansión? Vale, pues una vez ocurridos estos hechos, ya entraríamos, digamos que sería el Resident Evil 0, ¿no? Dice, y el Resident Evil 0, pues comienza porque el equipo Bravo de los Stars es enviado a investigar estos acontecimientos, ¿no? De las montañas Arkley, ¿no? Dice, pero mientras están investigando, el helicóptero falla y todo el equipo sufre un accidente. Uh-huh. En el cual pues acaban todos en tierra, y todos los miembros pues deciden separarse pues para investigar. Nosotros tenemos a un personaje que es el que manejamos en parte en el Resident Evil 0, que es Rebecca Chambers, ¿no? Uh-huh. Rebecca Chambers es una estudiante de medicina con altas dotes científicas, muy joven, con 18 años, que se pone a investigar por su cuenta a ver qué ocurre, ¿no? Qué son los acontecimientos, por qué ocurre. Como buena miembro de STARS, pues decide investigar. Y mientras está investigando, encuentra un tren parado en mitad de las montañas, que parece que está vacío sin vida. Pues bueno, allí nos encontraremos con un ex-soldado que está condenado por varios asesinatos, supuestamente, que se llama Billy Cohen, ¿no? Uh-huh. Con el cual son los que pasan toda la aventura de Resident Evil 0. Vale. Sí, además que lo gracioso es, acordaros que os he dicho, que una de las mayores personas, o sea, de una mayor autoridad de España, de que más sabe de Resident Evil, es Igor. Y qué casualidad que todo tiene que ver con trenes, siempre hay trenes, en todos los Resident Evil. ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad! ¿Sabes? Nada más que falta que haya tren en todo el Assassin's Creed y ya apaga y vámonos. Hay, los hay, en el Syndicate, los sí, hay. Los sí, hay. Eso. Pero si hubiera en el Odyssey, yo me hubiera llevado un poco de susto, ¿eh? Sí, sí, oye. Yo también me voy a llevar un poco de susto, sí. Aunque hay trenecito, ahora que lo pienso. Sí, vale, sí, no cambiemos tema. No cambiemos. Centrémonos, que luego se nos va. Vale, pues como todos conoceréis, pues en el transcurso de Resident Evil 0 suceden muchísimos acontecimientos que acaban terminando en que tanto Billy y Rebecca pues acaban enfrentando a James Marcus y lo matan. Pues bueno, finalizado esto, Rebecca pues ve una mansión cercana para ponerse a salvo y seguir investigando y adivinar cuál es la mansión que es cercana. Pues sí, la mansión Spencer, ¿no? Muy bien, pues justo al día siguiente, con la pérdida de contacto del equipo Bravo, los Stars envían al equipo Alpha para ver qué ha ocurrido. Y al aterrizar en las montañas Arkley, pues son atacados pues nuevamente por los perros. Y nuestro amigo Brad Vickers, que es el piloto del helicóptero, no se le ocurre otra cosa más guapa y más chula que es abandonar a todo el equipo a su suerte en los montes. Bueno, visto la amenaza de los perros y ver la superioridad que tienen con su fuerza desmesurada y al no saber nada del equipo y demás, pues corren a refugiarse en una mansión, que también es la mansión Spencer. Los cuatro que llegan allí son Jill Valentine, Chris Renfield, Barry Barton y nuestro amigo Albert Wesker, todos miembros del equipo. Casi nadie. Los cuatro jinetes del apocalipsis, ¿sabes? Claro, allí nos encontraremos también con Rebecca Chambers, que le ayudará en cierta forma a Chris también y demás. Aquí hay un pequeño ¿cómo explicarlo? Aquí hay un pequeño falto de guión. Claro, Resident Evil 0 se hace después de Resident Evil 1. ¿Y qué pasa? Que si cronológicamente hablando, Claro, en Resident Evil 0 Rebecca es una máquina de armamento, de matar y de la leche. Y en Resident Evil 1 de repente se convierte en una chica tímida que sí que tiene los conocimientos de medicina y tal, pero que prácticamente no sabe manejar armas y demás. Es un pequeño error de récord, digamos, ¿no? Sí, pues bueno, yo creo que eso, que tuvieron que a ver, moldear el personaje de cara a tenerlo como protagonista, que era la idea en Resident Evil 0, pero claro, como tú bien dices, sale muchos años después del 1. Y hay que adaptarlo todo. Vamos a pensar que ella ha sufrido tal trauma con los eventos de Resident Evil 0 que no quiere usar más armas en el 1. Por poner un ejemplo, ¿no? Sí, yo creo, sí, van por ahí los tiros. Pues bueno, durante Resident Evil 1, que podemos manejar a dos personajes, tanto a Jill como a Chris, pues van sucediendo acontecimientos dentro de la mansión y averiguamos un montón de cosas de que los posibles altercados tienen que ver con Umbrella y consiguen un montón de información de la compañía de todo lo que está ocurriendo. Pues bueno, ya sabéis que Resident Evil 1 termina con la muerte de Tyrant, ¿no? Con la muerte de Tyrant, que acaba, a su vez, con Albert Wesker, ¿no? En un principio. Pero no es así. ¿Por qué? Porque ha tomado un virus que le ha dado su amigo el Dr. Birkin para parecer que había muerto y no ser así. ¿No? Pues bueno, y al acabar todo, toda la misión, los Stars van a Raccoon City y van a comentárselo todo a su jefe, ¿no? Que es el jefe Irons. Pero el jefe Irons en un principio no les toma en serio. Y dices tú, jo, qué raro, ¿por qué no les toma en serio? Pues bueno, el jefe Irons está untado por una cierta compañía que se llama Umbrella. Pues bueno, al ser tomados por locos, Jill vuelve a su casa de Raccoon City y Chris Redfield viaja a la central europea de Umbrella, que está en París, para intentar esclarecer todo lo ocurrido en Estados Unidos, digamos, ¿no? Vale, una vez de todos estos datos, que sería, ya tendríamos que pasar, digamos, al juego, que sería Resident Evil 2, claro. ¿Vale? Ya ha quedado, vamos a hacer, si quiere, un pequeño resumencillo rápido, de un minutito, de los eventos que hemos tenido desde el inicio, Resident Evil 0 y Resident Evil 1. Que básicamente, lo que tú bien has dicho, en África se descubre cierta planta, ¿no? Eso es. Que gracias al trabajo de cierto científico desemboca en cierto virus, que la idea principal era crear un superhumano. Esta planta era la planta que hacía que la persona de la aldea que la tomara fuera el jefe. Es decir, perfecto, el marco perfecto para poder definir lo que es el superhumano que querían crear. Se creó Umbrella. Umbrella trabajó oscuramente primero en una forma legal, que era la cara al público, y la cara B, que era la oculta, que es la que a nosotros nos atañe. Luego, se crea un comando de élite llamado STARS, y ese comando de élite tiene diversos grupos. Uno de ellos, el Bravo, se adentra debido a unos eventos que suceden en la montaña Sarclay, ¿vale? Pasa algo, y es que hay una venganza de cierto personal de Umbrella con respecto a intentar matarlo. Esa persona infecta toda una mansión y aledaños, perros, etc. El equipo Bravo intenta ir a ver qué pasa y ahí suceden los eventos de Resident Evil 0. Un ex convicto, o sea, un ex marine, ¿no? Es un ex soldado, sí ex condenado, soldado. Está condenado a muerte por asesinatos. Que es, claro, ahí, entonces es este tío iba en un tren que iba de camino a una cárcel. Exactamente. Sucede lo, el tren no puede avanzar, por ya lo veréis. Y Rebecca Chambers, un super coco, una chica que es un verdadero coco a nivel médico, se ve involucrada porque es parte del equipo Bravo en los eventos y tiene que hacer una especie de equipo raro con este Billy, que es el convicto que ahora hace las labores de héroe, entre comillas, de Resident Evil 0. Pasa los eventos del 0, que suceden en cierta manera casi a la vez que los eventos del Resident Evil 1, porque los eventos de Resident Evil 1 es el equipo STARS que va a la mansión un día después. Y entonces el otro equipo de STARS, que acaba refugiándose en la mansión porque no puede estar, debido a la jauría de perros salvajes que hay por todo ahí suelto, no pueden estar en el bosque investigando, tienen que ir a la mansión. Y en la mansión, pues ya vemos que Chris y todo, pues se encuentran ya a Rebecca Chambers, qué pasa con Albert Wesker, hay enemigos como por ejemplo los Hunter, está el enemigo de, cierto, que es el primer, entre comillas, superhumano, que se crea con este virus, que es el Tyrant. Y ya terminamos todos esos eventos y empezamos, porque estamos en 1998, todo esto, recordadlo, y ya vamos a ir, que bien nos va a direccionar Igor ahora, a los eventos de Resident Evil 2. Dale, prosigue. Pues bueno, los eventos de Resident Evil 2 ya se van al 24 de septiembre, ¿vale? Los del 1 son en julio, los del 0 y el 1 son en julio, y estos ya nos iríamos al 24 de septiembre, ¿no? Bueno, pues el 24 de septiembre en Raccoon City hay unos altercados que se propagan una especie zombie y está todo plagado de zombie. ¿Cómo se han contaminado estos zombies? Pues bueno, el doctor Birklin, que ve que con esto puede hacer negocio y quiere vender el virus al ejército. ¿Qué ocurre? Hombre, las entera y manda su propio ejército privado a la cabeza de Hank, no sé si os acordáis, que hay un modo de juego con él y demás, para claro, intentar... Sí. El soldado solitario, ¿no? Bueno, no, en serio. Exactamente. Es el evento más jodido, bueno, después del tofu, yo creo que el tofu es más complicado incluso, pero Hank es muy conocido por eso, porque el pobre acaba... donde no quiere, de la manera que no quiere y rodeado de lo que no debe, el pobre la pasa muy puta. Exactamente. Pues bueno, pues salir a recuperar las muestras que quiere vender el doctor Birklin en el altercado, caen varias muestras a las alcantarillas de la ciudad y esas son las que contaminan a toda la ciudad. Bueno, pues antes de morir, el Birklin queda muy mal herido y se inyecta el propio su virus para no morir en el intento, porque está muy mal herido en el combate que crea con el ejército de Umbrella. Bueno, aquí, a partir de este momento, ya en Resident Evil 2 nos aparecen dos personajes muy conocidos en la franquicia, que es Claire Redfield y Leon. Vale, Claire, ¿por qué está allí? Porque Claire Redfield, pues eso es el apellido, es la hermana de Chris Redfield. Y al no tener noticias de él desde julio, pues va a ver qué ocurre a Raccoon City. Por el contrario, Leon es un policía que está destinado allí en su primer día de trabajo, pues se va a presentar a la comisaría y se encuentra pues con todo aquel pastel. Vaya dos personajes y el momento que han elegido para ir los dos a Raccoon City. Dice, bueno, venga, mi primer día de trabajo. Y tú, nada, yo es que llevo sin saber 2 meses de mi hermano, voy a ver qué se cuece aquí. Hala, pues nada, venga, preparado, agarrado que viene en curva. Exactamente. Bueno, pues en este momento de Raccoon City es cuando se solapan dos juegos, ¿no? Que bien sería Resident Evil 2 con Claire y Leon y Resident Evil 3 con Jill Valentine. Esto ocurre en la ciudad, ocurre al tiempo, ¿no? Pues Resident Evil 3 está, una parte está antes de Resident Evil 2 y otra después, para que os sustituyáis. Ahí nos aparecen enemigos muy, muy carismáticos en Raccoon City, que uno es Nemesito, el señor Nemesis. Nemesis es creado como el arma biológica total, ¿no? Y está creado por Umbrella para que, como se enteraron que tenían información de la mansión Spencer, pues quieren eliminar a todos los Stars. Y le meten un reactivo en la sangre que consigue que cuando tiene un miembro de Stars cerca, se le reactive la sangre y por eso está persiguiendo a Jill durante todo el juego. Hay que dejarlo muy claro ahí ahora, Igor, aprovecha. Es que hay que dejarlo no claro. Tiene, no confundáis Mr. X, la función de Mr. X y lo que hace Mr. X, quién es Mr. X, con Nemesis. Nemesis no tiene nada que ver, vamos a diferenciarlo bien aquí, vamos a aprovechar este simposio. Sí, vamos a aprovecharlo, lo iba a explicar ahora, ¿vale? Sí. Nemesis está hecho para eso, una arma biológica que está hecha para perseguir exclusivamente a los Stars, para eliminarlos, ¿vale? Luego aparte está Mr. X, que Mr. X es un arma que no está en un principio no está creada para eliminar, aunque luego en el remake del 2 sí. Es un arma que es un arma biológica que está hecha para recuperar las posibles muestras del virus que existen en Raccoon City. Para que os deis cuenta, Mr. X hay un detalle que cuando se le ve en el remake del 2 que lo sueltan, si os dais cuenta, hay 6 y sueltan uno en la comisaría. Con lo cual la teoría dice que se han repartido 6 por toda la ciudad, porque hay 6 contenedores. Aunque nosotros parece ser que no vemos más que uno. Uh-huh. Como Mr. X está preparado simplemente para recuperar las muestras, es su objetivo principal, nos preguntaremos, jo, ¿pero por qué sigue a Claire todo el rato? Pues bueno, es que durante el juego Claire se encuentra con una niña llamada Sherry Birkin, que obviamente por su apellido es la hija del doctor Birkin, de Williams, y en la Sherry tiene en su colgante una muestra del virus. Por eso mismo, Mr. X nos persigue durante todo el juego, ¿no? Uh-huh. Bueno, además que la diferencia entre el original, el Resident Evil 2 original y el 2 Remake, es la insistencia de Mr. X persiguiéndonos de una manera mucho más, con más ahínco, más peligrosa, sí, más insistente de lo que fue en el original. En el original, sí, el que nos perseguía en serio era Nemesito, que visto lo visto en la demo, que ya hablaremos luego de ella, esto va a ser todavía más pesado que lo que fue en el original. Y en el original, el 2, Mr. X, muchísimo más pesado en el remake y más difícil. Sí, que... muchísimo más. Vale, pues en paralelo con Claire, que tiene que quiere escapar de la ciudad, no encontrar a su hermano y demás, pues en paralelo está León, que León, como buen policía, pues viendo los altercados, pues se intenta investigar todo lo que ocurre. Como todos sabemos, al final de Resident Evil 2, pues consiguen escapar tanto León y Claire en el tren y eliminan a sus respectivos enemigos, ¿no? Que en un lado sería Mr. X y en otro sería Birkin, ¿no? Y ahí es cuando tanto se finaliza el 2 y la finalización del 3, que también consigue Jill escapar eliminando a Nemesis, que esto no es ningún spoiler del juego, porque todo el mundo lo sabe, que Jill elimina a Nemesis y acaba. Bueno. Y al acabar todo, escapan los tres y el gobierno decide que ante ese problema que se le ha ido las manos, pues tirar una bomba atómica a Raccoon City, en la cual matan, pues como que se rumorea que unas 100.000 personas, ¿no? Bueno, pues esta es la historia hasta lo que nos acontece, que es al remake de Resident Evil 3. O sea que aquí ya tenéis unas bases de lo que es todo los datos, digamos, para eso. A ver, hay muchos más personajes, hay muchas más subtramas y cosas que aparecen, ¿no? No quiero tampoco avasallar con muchos más datos porque no lo veo necesario, sino pues bueno, ya lo haremos. Aparte, no, que ya nosotros la idea es dedicar, cuando termine Resident Evil 3 Remake, ya se hablará, ya veréis que estamos preparando algo de Resident Evil. Ya lo veréis con profundidad. Todo esto se puede tratar más en otro tipo de programa. Es sí, una pindorita. Bueno, así que... Exactamente. Pero bueno, pues nada, Fali, ¿te ha quedado alguna duda de cómo no se ha llegado hasta ahí con los datos? Pues no, bueno, encima, pero... aparte es que yo tengo la suerte de que como tengo un contacto directo y privado con mi hermano, a diario sí, casi, bueno, yo estos datos ya... Yo cualquier duda... Oye, una pregunta, ¿por qué son calvos los dos, Nemesito y tal? En serio. Luego yo, por ejemplo, he visto cosillas que ahora vamos a empezar ya a... Vamos a cambiar de tercio. Ya hemos terminado de dejar los datos muy claros, explicando todos los eventos. Ya tenemos muy clara la idea, hemos hecho resúmenes incluso. Y ahora nos vamos a ir de camino a la demo. Que la demo no empieza en el inicio del juego, empieza más avanzado, ¿vale? Ya explicaremos ahora. Pero hay cosillas muy guays que podemos dar como datos, como curiosidades, que a lo mejor, o al menos en mi caso, el juego original yo no las vi, ¿vale? Yo no las vi. O yo no las vi así porque a lo mejor el nivel gráfico de detalle no era el que tenemos hoy día, que es una brutalidad. Vamos a, por ejemplo, Nemesis. Nemesis, como bien ha dicho Igor, es un arma biológica que solo está enfocada a acabar con los Stars. Solo. Tiene un reactivo en la sangre, por eso es a modo, para que lo entendamos, a modo Broly. En las películas con Goku, que cuando ve a Goku dice Kakaro y se enfada y va por él, pues el Nemesito lo mismo. Coge Stars y a por el Star que tenga de turno. Entonces, por eso Jill, la pobre, lo pasa a puta. ¿Qué pasa? Que Nemesis, si os fijáis, en la demo se ve perfecto, tiene el cuerpo rodeado, no tiene un traje, lo que tiene son cintas de protección de peligro. Son cintas de estas como de las que ponen para no pasar el perímetro, oye, no pases por aquí, que el perímetro, porque han habido un asesinato. Las de bandas estas de la policía, pero de laboratorio biológico, de las que se ponen alrededor de los bidones de material radioactivo, material biológico peligroso. Caution, sí, cintas de advertencia, sí. Y es el traje, que es curioso. Yo eso no lo tenía ni asimilado ni visto. Y cuando lo vi dije, hostia, me quedé un poco loco. En plan, no sabía ni que esto era así. De igual modo, Némesis está quemado. Tiene el cuerpo quemado, si os fijáis. Aparte de un montón de detalles de que tiene desgarros en ciertas partes del traje o del pseudo traje este que se ha hecho con las bandas. Está quemado, está como... ¿no? Como si fuera, no sé si quemado, sí, como que ha pasado, sí, como que se ha chamuscado, que está, sí, sí. O como, ácido o algo así, ácido, no sé. Sí, algo así. Como que está... A lo mejor vemos algo en el juego remake explicándonos eso. Porque pues nosotros cuando encontramos en el Resident Evil 3 original no nos explican Némesis porque tiene ese aspecto. Directamente aparece y empieza a darnos por culo y a pasar las putas. Entonces estaría guay que a lo mejor, ya que se hace el remake, igual que en el remake del 2, se alargaron ciertos eventos y se explicaba más en profundidad todo para que quedara más claro, porque había, no lagunas, pero sí cosas no muy explicadas en el original. Pues mira, esperamos que en el Resident Evil 3 lo hagan también, ¿sabes? Mm-hmm. Esperemos, sí. Y bueno, vamos de lleno con la demo, ¿no? Yo creo. Ponemos un temita, ¿sí? Y nos metemos de lleno en la demo para descansar, venga, un poquito. Un temita y la demo, estupendo. Pues venga, pues vámonos con un temita de la saga Resident Evil. Bueno, pues, cómo molan los temas, ¿eh? Porque no sé si me mola más la banda sonora del... Es que la banda sonora de Resident le pega mucho al tipo de juego que es Resident, que es más orientado a un survival horror, pero no de tipo psicológico, sino de survival horror de acción. Y la música le pega mucho, tío. Me mola. A mí siempre me ha gustado los subidones estos que pega y tal. No es como la música de un Silent Hill, que tiene otro tipo más de un espectro más psicológico y tal, pero... Sí, claro, es que el terror es diferente, ¿no? La verdad es que la música de Resident Evil, la verdad es que es bastante, bastante buena. Y es más, yo aunque las películas no me gusten mucho, la verdad es que la calidad también de la banda sonora de las películas está muy bien, ¿eh? Está muy lograda y muy... muy conseguida, aunque yo no sea muy partidario de las pelis, pero bueno. Aquí somos partidarios de Mila Jovovich, pero nada más. No. Sí, eso es. Que bueno, por cierto, tiene dos hijas y las dos son clones, pero es gracioso. Sí, sí, es verdad, es un escáner, son fotocopias, macho. O sea, acojonante, sí. Es tremendo. Pues sí, bueno, vamos a ver, vamos a entrar un poquito, vamos a hablar de la demo, ¿vale? Ahora vamos a hablar de aspectos técnicos, gameplay, qué nos encontramos en la demo, qué nos ofrece... ¿Qué le ha faltado? Todo, ¿vale? Vamos a analizar un poquito la demo, tampoco de una forma muy larga, porque las píldoras queremos que no sean superiores mucho, como mucho a la hora, que sean cosas puntuales, porque vamos a soltar una cada poco. Tenéis la demo disponible, nosotros la jugamos un poquito antes porque la bajamos desde Nueva Zelanda, que nos avisaron que ya estaba, era cambiar la región. Pero bueno, ya todo el mundo la tiene disponible en PlayStation, en Steam y en Xbox, ¿vale? ¿Qué hacemos con la demo? La demo directamente... como ya sabemos, ya llevamos a Jill Valentine, que es la protagonista, y aparecemos directamente en el metro, que hace las labores de tranvía, una especie de metro suburbano, digamos, más que un metro, ¿vale? En el que hay ciertos supervivientes y dos personas, nada más entrar, nos encontramos que hay dos personas, un tal Carlos y un tal Mikhail, ahí, que están sentados. Mikhail le está pasando las putas porque le falta un cacho hasta del costado, ¿vale? Le han metido un curro. Y Carlos estaba ahí como es, entendemos por lo que dice, que es su capitán. Él dice que es capitán de... ¿De qué es capitán, Igor? Pues ¿de qué es capitán? Bueno, pues es capitán del ejército privado que tiene Umbrella. Mikhail está en esa situación porque, bueno, ya esa situación es un poco más avanzada en el juego cuando Jill ya ha conseguido activar ese tren y se junta ahí con los miembros del ejército de Umbrella. Porque con el primero que se encuentra es verdaderamente con Carlos Oliveira, que en el original jugaremos partes con él. ¿No? Y nos ayudará en ciertos momentos, sobre todo en un momento clave, que es cuando Némesis nos infecta con el virus. Vale, Mikhail es el capitán de ese escuadrón que ha mandado Umbrella. Y se sienten traicionados. ¿Por qué? Porque les han mandado allí y no sabían con lo que se iba a encontrar. Y desde esa parte es donde empieza la demo, en el cual tenemos un escenario reducido, pero bueno, pero como Fali la ha jugado bastante más que yo, pues que nos detalle un poquito los aspectos técnicos. Sí, vale, le he jugado 6 veces, al final la jugué 5, o sea, me jugué 4, una quinta con Igor, que fue cuando íbamos a grabarlo en YouTube y tal, y al final no se pudo, salió mal, y me jugué una sexta porque quería sacarme los 20 putos muñecos, que al final consiguió Igor pasarme un vídeo donde estaban 4. Por cierto, 14 muñecos los sacáis sí o sí, los otros 6 no los saqué ni de coña. Vamos, exagerado, ¿eh? Como se la han currado para... Es que es muy complicado sacar los muñecos. Bueno, es complicado. No... Yo cuando vi el vídeo y tal, dije, bueno, esto no te sale ni de coña, te sale de potra, porque es que no hay muñecos que no son lógicos que te aparezcan. Porque uno, mira, yo me quedé con la espinilla, eso que te he contado antes. Yo sabía que había uno en un coche de policía, digo, mira, aquí hay un bicho, aquí hay un policía tipo zombie, digo, aquí tiene que haber un puto muñeco por cojones. Pero por cojones, porque este policía tendría que atacarme. Haciendo algo me tiene que salir a atacar. Y no me salía el cabrón. Claro, mira, pero ya lo he visto pero, en el vídeo que pero, sí que... Pero, por ejemplo, ese que sale en el escaparate de la juguetería, creo que es, que tienes que quedarte más de 4 segundos apuntando y luego te aparece y lo ves. Tío, es que eso, macho... Claro, ¿cómo te va a quedar tú 4 segundos apuntando si no ves nada? No ves nada, tío. Dices, es que no, es que si tendrías que hacer eso, tendrías que estar 200 horas jugando. Eso es como como el puzzle de usar la materia Gesto en Final Fantasy VII, el puzzle del piano en el Silent Hill. Esas son cosas que el programador las sabe, y si no se las cuenta a alguien que hace una guía, eso no lo saca nadie en su puta vida. Es verdad que hay gente que está loca, que yo he visto gente que hace speedrunners. Los speedrunners hacen, bueno, no voy a enrollarme, ¿vale? Pero hay speedrun de gente que el récord del mundo de pasárselo Ocarina of Time, no entendéis cómo coño ha sacado eso. Eso lo ha sacado alguien y ¿por qué coño lo saca? No me preguntes cómo, porque hay gente loca. O sea, que seguramente alguien lo sacaría, pero la inmensa mayoría de nosotros no. Así que bueno. No, la inmensísima mayoría, ya te digo yo que no, porque es que no tiene lógica ninguna ni sentido ninguno el sacarlo. Porque el del coche, igual... Como tienes que hacer sparring 25 veces, más de 25 veces, pues bueno, luego igual si vuelves a pasar por allí, coges y te aparece. Dices, pues bueno, pues puede estar. Ese igual tiene un pase de que si estás probando mucho, lo puedes llegar a sacar. Pero es que el otro que os digo, no. Sí, no, pero no, coño, el del coche, un poco raro de sacar. ¿Por qué? Porque en el del coche, tú no vas a pasar por donde el coche, porque hay una caja que se rompe y hay ítems, ¿vale? Que esto es una cosa nueva del juego, ¿vale? Y si esa caja ya la ha roto, ¿tú para qué va a pasar por ahí otra vez? Claro, tío, es que tienes que meterte en ese hueco donde la caja y es muy raro, tío, muy random. No. Pero bueno, vamos al aspecto de la demo. Vamos a decir cosas raras, ¿vale? Cosas que han cambiado con respecto al original. Primero, el concepto de juego como tal, el gameplay, porque el cambiar las cámaras fijas por una cámara, como ya vimos en el Resident Evil 2 Remake, el engine este que ha creado la gente de Capcom, que es una brutalidad lo bueno que es una locura como se ve, es una broma, ¿vale? Es a nivel top gráfico de la generación total, el Resident Evil 3. Si ya el 2 se veía bien, el 3 es exagerado. Los detalles, los poros de la piel, las heridas de Jill. Sí, la frente brillante de haberle sudado. O sea, es terrible el nivel de detalle que tiene sobre todo Jill. Es acojonante. Esto verlo en un monitor bueno de ordenador 4K con una 2080, un buen pepino de PC. Buah, y eso. Moviéndola a tope a 144 FPS, como se movía el DO y tal. Esto tiene que ser una broma de cuidado verlo en ordenador. Es más, Juanlu, desde aquí un saludo a mi querido Juanlu Bajamut, ¿vale? Nuestro hermano. Él jugó saludito, Resident Evil Juanlu. 2. Claro. Él jugó Resident Evil 2 en ordenador, en consola y en ordenador. Y me enseñó un vídeo de cómo se movía del DO de la consola a ordenador. Era otro juego, ¿vale? Así que pues, este me lo imagino y tiene que ser una broma. Total, que habla, obviando lo básico que es y lo obvio, que es el aspecto el aspecto gráfico, que ha mejorado a unos niveles exponenciales, pero brutales con respecto al original, tenemos cosas un poco diferentes. Por ejemplo, yo lo he jugado con doblaje en español, que es increíble el doblaje, un trabajazo. Si el juego el juego final mantiene ese nivel de doblaje, es una broma, están muy bien las voces y todo, pero con un con un fallo. En la versión original y en el juego original, en Mikhail, en inglés, ¿vale? Tiene cierto acento ruso al hablar. Sabes que puedes hablar con nosotros, ¿vale? Sí, y eso lo tiene en el original. En español habla normal y punto. Y eso a mí no me ha gustado porque yo ya sabía que Mikhail hablaba con ruso. Porque lo es, Mikhail Víctor. Hablaba con cierto deje ruso y aquí no lo hace. Eso no me ha gustado, pero bueno, se le perdona, no pasa nada. Bueno, se le perdona. Vamos a imaginar que Mikhail durante estos años se ha ido a vivir a Marbella y ha aprendido muy bien el castellano. Y habla así, no sé. Vamos a decir que un guiri de estos de Marbella, ¿vale? Un ruso de estos chungo. Eso es. Luego, el juego, a nivel de gameplay, vamos a ir a lo básico. El juego tiene un sistema de autoapuntado, de pseudo autoapuntado, de apuntado libre. Yo recomiendo el apuntado libre porque al principio el joystick, la direccionalidad de dónde vas a apuntar y todo es muy complicado, se te va a ir, parece que los zombies se te van echando encima, te van a comer, te van a morder, vas a fallar más disparos que un tonto, pero es hacerte al mando, ¿vale? Que es una tontería. Por ejemplo, yo te digo mi ejemplo, a mí me pasó en la primera room de la demo, la segunda ya no me pasó tanto y ya en la cuarta iba sobrado. Igor, en la primera room de la demo que lo hizo conmigo, fallaba más como una escopeta de feria cuando él es un gran tirador a la vida real, y luego la segunda y tercera vuelta que le ha dado, ya los zombies disparo en la cabeza tres seguidos, pum pum pum, y a la calle. O sea, acostumbraros, no aburráis, o sea, no agobiéis, que vaya a darle seguro. Luego, el juego tiene un sistema de, que eso es lo que hablábamos Igor y yo no sé si va a tener selector de dificultad, espero que sí, por subirle un poquito, porque el juego se supone que la demo la juegas en normal, y cuando la haces dos veces ya resulta fácil. Empieza a resultar fácil, ya no es lo complicado, ¿vale? La primera impresión sí, hostia, coño, pero no es complicado, el juego no es difícil. Sí, no, en cuanto te ajustas te ajustas a tu forma de jugar la sensibilidad del apuntado, lo que me pasó a mí, que luego ajusté la sensibilidad del apuntado y tal, que bueno, que eso no es que tenga que ser mejor o peor, ojo, eso es de la forma de jugar de sí, que presione más fuerte el gatillo a la hora de girar o lo que sea. Eso es. Y tal. Y claro, yo también lo jugué en el Anacón, que tiene una sensibilidad diferente. Pues bueno, pero eso es por forma de jugar de cada uno. Pero una vez que te haces a él, no tiene necesidad de dificultad a él disparar a los zombies. No. Y entonces, ¿qué pasa? Que luego luego tiene un sistema fácil que te lo hacen. En cuanto te matan una vez, te permiten el modo asistido. Modo asistido, te regalan la AK-47, un fusil de asalto con un montón de vida. La vida se te recupera sola y tal. Vamos, modo easy total. Vamos a lo que hay. La demo sucede, como bien ha dicho Igor. Estamos en los eventos de la parte del tranvía o el suburbano, digamos, mejor, porque parece un metro más que un tranvía. Tenemos que activarlo, Carlos nos dice vete para allá, la zona donde es que el original era un tranvía, Fali, por eso. Sí, por eso he dicho suburbano, vamos a dejarlo como suburbano, sí, porque ha cambiado. Porque no llega a ser un metro, pero parece un metro, pero bueno. No sabemos, no digamos que es un vehículo ferroviario, dejémoslo. Exactamente. Y más lo decimos porque Igor aquí está el especialista conductor de trenes. Entonces, ¿qué pasa? Que la idea es sota, caballo y rey. Avanzamos, nos dice que tenemos que darle suministro eléctrico, tenemos que ir a la central del suministro donde se controla este metro, pero para poder llegar a el puesto de mando de control del metro. Exactamente, eso el puesto es. De mando. ¿Qué pasa? Que el puesto de mando tenemos un problema, no tiene electricidad y lo que tenemos que hacer es ir por un callejón, atravesar media Raccoon City para llegar hasta el donde dice hay una torre de comunicaciones muy grande, ve para allá, te dice Carlos, ¿vale? Pero está todo lleno de fuego y tenemos que apagarlo y la idea de la demo es que tú consigas, que toques un poquito los controles, veas todo un poco por encima, observes cómo está deteriorada y destrozada Raccoon City. En ciertas zonas habrá muchos zombies, en otras menos. Zonas que no puedes avanzar, 4, 5, 6 dependencias. Los coleccionables que hemos dicho, que son los muñecos estos, cabezones, de los dolls estos. Y luego ya los Ankle Dolls. Y luego ya tienes que ir por el... Se acaba la demo con un combate contra Nemesito. Vamos a ir directamente al ajo, porque es que no hay mucho más que explicar de la demo. La demo no te voy a decir cómo te la vas a pasar, porque es que es básica, fácil. La demo te la puedes hacerle una vez, dos, tres, las que quieras. La diferencia es conseguir los 20 muñecos para tener los 100 puntos embajadores, esos que no valen para nada, como quien dice. Menuda mierda regalo. Y luego ya directamente lo que tenemos que hacer es conseguir la manguera, ir a ese pasillo, a ese callejón, apagar el fuego y ya está, ¿vale? Podemos obviar el coger la escopeta, podemos obviar el coger la cizalla, pero bueno, básicamente, por mucho que nos perdamos, hay una caja fuerte. Por mucho que nos perdamos, vamos a ir todo el mundo al mismo punto, que es enfrentarnos a Nemesito. Nemesis aparece de una forma parecida al original, pero no igual, ¿vale? Está con su brazo absorbiendo y como al modo célula en Dragon Ball, pero sin absorber a la persona, sino como metiéndole un latigazo y ese zombie muta. Parece como que le mete un chutazo de virus, ¿no? Supongo que será. No sé. Sí. En principio es supone que es así. Infecta al zombie, ya que el zombie está propiamente infectado. Exactamente. Esa habilidad la tenía el original también, de infectar. Es más, allí la infecta con ese sistema en una parte del juego del original. Sí, es verdad. Del original. Pues lo único que hacemos es coger y ver cómo esos bichos, aparecen dos en la demo, que entiendo que será algo habitual en la parte de lo que es el juego cuando juguemos a la versión final. Y estos bichos pues tienen como una especie de látigo en la cabeza, como si fuera una especie de látigo. Y dicho látigo lo que hace es atraparnos y tirarnos al suelo. Nemesis ya empieza a tener como un poco más de gameplay, más recurrente. Es decir, ahora vas a tirarnos un látigo. Si nos alejamos mucho de él y él no llega a nosotros, tiene dos formas de llegar. Pegando un salto, cosa nueva. Es ahora que eso, a mí eso me ha vuelto loco. Eso mola, tío. A mí me mola porque va a ser más agobiante, tío. Eso que pegara el salto, tío, ya he dicho, digo, hostia, ya no tenía ya suficientes cosas. Porque es que recordemos que Nemesis no es como Mr. X. Nemesis sabe manejar armas. ¿Sabes? Si encima maneja armas y sabe saltar, pues lo pueden hacer con un hijoputismo, vamos. Sí, salta contra edificio y se pone él pega un salto y se apoya contra una pared y aparece delante tuya. Él te corta el camino. Tiene una IA muy alta. Me ha gustado mucho la IA, es como muy avanzada. Lo único que problema que le puedes tener un poquito, si te pilla en una esquina contra una pared, que a lo mejor la cámara se pega muchísimo al evento en sí, al combate. Y él te pega un combo de tres puñetazos que, como no sepas esquivarlo, que por cierto, esto es uno de los nuevos añadidos en el gameplay, es que el botón R1 o RB en Xbox o el mando Q6, ¿vale? Tienes una forma de esquivar. Y hace como una especie de. Un mini Quick Time Event, que es esquivar a los Dark Souls. Gira por un lado o por otro. Y sale como difuminado todo. Y es que has hecho el esquive perfecto, ¿vale? Sirve para evitar los mordiscos de estos o los puñetazos o el combo de Nemesis. Nemesis también tiene, aparte ese de esquive, los combos, perdona, Fali, sí que existía también en el original. Lo que pasa es que era muy difícil de, claro, de poder hacer. Claro. Este está más, lo han puesto más sencillo para poder hacer, ¿no? Pero que también es lógico porque el gameplay ha cambiado, más enfocado, el juego es muchísimo más enfocado a la acción, por lo que hemos visto, muchísimo más que el original. Ya el original es bastante, pero ya el hecho de que ya pueda era más cambiar enfocado que el 2 y este todavía parece más enfocado todavía a la acción, ¿cierto? Exactamente. Cierto, por eso, claro, tienen que facilitarte ese esquive, si no sería ya la hostia, entre que el otro salta y no puedes esquivar y no sé qué, pues ya apaga y vámonos. ¿Sí, no? No, sí. Y ya luego, pues el combate con Nemesis cae, tiene Nemesis no se le puede vencer de momento, ¿vale? No se le puede vencer y solo se le puede paralizar. Y tiene unas cuantas formas de pararlo. Cuanto más daño masivo se le haga, más fácil que caiga y hinque la rodilla. Él hace como un gesto muy característico, que si queréis Wii ya lo podía aprovechar. Él hace así como con el brazo así como para arriba y de repente clava la rodilla. Se tira depende del daño que le haya hecho, entre 5 y 10 segundos, ¿vale? Contado por mí, ¿eh? Y a partir de ese momento recupera la forma y otra vez a por ti. O sea que ya sabéis, si le hacéis eso, huid y ya está. Y nada más, ya está. La demo ofrece eso. Ofrece una mini pequeña intro. Un suceso de eventos. ahí que termina, de unos 30 segundos, que te da la bienvenida a lo que va a ser el juego final, y ahí se ve una retahíla de imágenes, que se ven muchísimas cosas, se ve a Nemesis con, como bien dice Igor, llevando un arma, se ve a Mikael pasando las putas, se ve a Kendo, el de la tienda de armas, se ve a Carlos, se ve muchísimas cosas, ¿vale? Se ve, y termina todo con un Jill ahí enfrentándose ahí a Nemesis como diciendo, ven a por mí. Que está mal traducido, dice venga, hagámoslo, ¿no? Let's do it. Y de repente dice, ven a por mí, la traducción. Pero bueno, no pasa nada. Una minimez que se le puede permitir. Y nada, pero ya nos, si quiere, te parece bien. Nos deja ahí con la miel en la boca, sí, ¿verdad? Sí, y cuando sí, sí. Y ya te dice, ama, luego, te pone comprar el juego. Ajá, o te dice, ¿quieres comprar el juego? Y si le dices sí, ya te manda la story para que lo... Claro, pa que lo como en el Final Fantasy VII Remake y las demás demos que se filtran, sí, de este tipo. Sí, sí, sí. Pero sí, se agradece, la demo es un portento soberbio a nivel técnico y gráfico, y sonoro también. Tengo la suerte de tener altavoces envolvente en casa, los puedes configurar y se escucha da miedo, como si los zombies están detrás, se ve que están detrás y se escucha que están detrás. Los zombies tienen una IA muchísimo más elevada que en el 2, por lo que he podido probar la demo. Entiendo que es un producto que no está finalizado, que el juego final todavía será más pulido, así que se agradece. Y nada, impresiones, Igor, ¿qué te pareció la demo? Cuéntame. A mí la demo me ha parecido, bueno, no es muy larga, obviamente, para que es una demo, pero sí que te consigue transmitir esa sensación de decir, hostia, he vuelto a Raccoon City y estoy aquí, y otra vez el restaurante, y otra vez este que me persigue, y otra te vuelve a transmitir eso. Si el objetivo del remake es que nos transmita esas sensaciones, lo consigue, vamos, absolutamente, sin más. ¿Recomendar el juego? Pues hombre, yo por la demo creo que lo recomendaría. Que si lo vamos a jugar, hombre, por supuesto que lo vamos a jugar. Además, lo vamos a jugar en... lo vamos a comprar en digital para poderlo jugar antes y tal con estos tips que no podemos, lo vas a jugar ahí. Y demás, pero ya te digo, yo solo puedo decir que fantástico. Que si alguien jugó al remake del 2, que no tenga, vamos, ni la más mínima duda, que este va a ser por lo menos igual o mejor que el 2, o sea, no tengo ninguna duda. Además es que este con el beneplácito de que está Jill Valentine, que es para mí es una de las personajes favoritas. Es más, os diré que mi perra se llama Jill, o sea que fíjate si me mola este personaje, pero que yo entiendo que no todo el mundo sea tan enfermo como yo, pero que al jugador normal que simplemente tenga curiosidad, adelante con este juego y darle, y esperemos que por lo menos nos haga Capcom lo de la otra vez con la banda sonora, que a mí me sentó fatal lo de cobrarte por ella, pero o sacarte una versión deluxe edition que dice que incluye todo, y lo que te incluye son dos trajes. Un auto desbloqueable, que es como una llave que te desbloquea todo, que son los modos de dificultad, las armas infinitas, que ya sabéis que esto lo tienen los juegos, y la música de original esa, que es un coñazo que te la cobre. Sí, a mí sí me lo parece, pero ya te digo que como Capcom parece que está escuchando a los jugadores, pues igual cambia los errores, y que se está resarciendo con los años con estas cosas chulas que nos saca. Y ya solo después de este que nos anuncie el Code Verónica, que nos anuncie el Code Verónica, que ese ya da un salto, no va a haber tanta diferencia, pues ese ya da un salto tecnológico. Ya hablaremos de él en su momento. Ahí os he dejado un par de datos de los Ashford con Alexia y demás, y ya si hace ese remake, ya pues lo queremos y le tiraremos el dinero a la cara y le compraremos en todas las versiones y todo lo que quiera. Yo creo que Capcom haya cambiado y la prioridad, igual que le pasa a Square con la prioridad, ahora son los remakes. Sí. Que el Final 7 es prioridad por encima de cualquier otro proyecto. Lo mismo, con Resident Evil han hecho un motor nuevo. No creo que el motor nuevo lo vayan a usar solo para dos juegos y medio, porque recordad que el Resident Evil 3 viene también con uno gratuito de multijugador llamado Resistance, del que no vamos a hablar porque no lo hemos tocado. No. Ya lo veremos. Yo no lo veo. Yo intentaré no jugarlo porque no me llama nada lo cooperativo de ese tipo. No sé, no me llama. Pero bueno, a lo mejor le doy un rato para echar con Igor un ratillo, a ver, por probarlo, yo ya sí, que lo tenemos. Yo sí lo probaré. Lo que pasa que estoy, como estoy muy desengañado con eso, por el Operation Raccoon City este que salió. Sí, por eso lo digo. Que al final fue un truño de la leche, pues tengo muchas. No tengo muchas esperanzas puestas en ese juego. Pero mira, oye, es gratis y está ahí. Mira. Eso te iba a decir, ya veremos. Además, el día 27 Se abre una beta del Resistance, que para que lo podáis descargar y jugarlo. A lo mejor le metemos y nos acaba gustando un poco lo que ofrece y vemos que tiene futuro, que no son las típicas partidas standalone rápidas con gente así random y tal, que a lo mejor pues te premia, consigue escenarios nuevos, lo que sea, algo así, pues a lo mejor se le puede dar caña, pero no sé. A ver lo que hay, porque es un poco incógnita todo. Venimos muy escarmentados de la operación Raccoon City, así que a ver. Sí, es incógnita, pero bueno, yo aún así lo probaré. Sí, probarlo sí, porque viene ya gratis. Y si merece la pena, pues le daremos, y si todo va bien, pues le diremos a Capcom, mira, pues sí, tío, nos hemos equivocado, ahora lo has hecho bien y nos olvidamos ya de la operación Raccoon City. O sea que, exactamente, para que todo se verá. Bueno, yo la opinión que tengo de la demo es la misma que Igor en todos los aspectos. Creo que lo han hecho un producto muchísimo más redondo que el 2. Es verdad que los eventos del 3 ofrecen más, digamos, más un gameplay más abierto, orientado a un mapa muchísimo más extenso. El mapa del 2, en comparación con el 3, es minúsculo, ¿vale? Porque la comisaría, la alcantarilla y poco más. Y este no, este es Raccoon City, con muchísimas dependencias, muchísimas localizaciones. Creo que se puede jugar muy bien la baza aquí Capcom y sacar un juego, lo que digo, mucho más pulido, más redondo, más definido, como lo que es la propia saga Resident Evil, que lo que fue el 2, que el 2 ya por sí es un juego de 9 total, es un juego sobresaliente. Este puede ser una maravilla y creo que no va a ser el último, porque tienen un motor que han creado nuevo, que es el Resident Evil Engine este, que creo que hay que sacarle mucho partido. Me huelo un remake del Code Verónica 100% confirmado, casi seguro, 99,9 periódico. Me huelo que puedan hacer un remake del 1 otra vez, sí, el cuarto remake, sí. Pero porque si contamos Director Scoot, el remake de la GameCube y el remake este de la última generación, sería el cuarto. Yo también me lo huelo, no sé por qué, porque ya que tiene este motor, ¿por qué coño no quitan las cámaras fijas y hace un remake? ¿Por qué no? Pues mira, es dinero que te va a entrar, pues ¿por qué no? No, tampoco tienes todo trabajo hecho, básicamente es darle un lavado con HDR y texturas 4K y lo tiene hecho. Y nada, yo muy contento con la demo, con muchísimas ganas. Me jode mucho jugar la demo, porque ahora tengo un mono que te caga. Tengo ganas de jugarlo, la verdad. Me ha jodido que ahora tengamos que esperar 2 semanas, y más con este encierro. Podía haberse casco enrollado y sacarlo un poquito antes, la verdad. Sí, puede haber, sí. Sí, porque mira, ya que vamos tan cerrados, por lo menos. Pues no, sí, por lo menos podemos disfrutar. Pero bueno, oye, que se va a hacer. Ya jugaremos a otras cosas. O sea, sí, que sí, será por juego. Y nada, yo creo que ya está aquí la pildorita. Está la píldora número 2, que es de Resident Evil. Hemos tenido aquí, como bien dicho, primero agradecer a mi hermano Igor, que haya venido aquí a prestar su voz, a echar un ratillo, a comentar. Que yo creo que la ha hecho de buen grado, porque comentar cosas de Resident Evil y de Jill Valentine siempre para él es un agrado. Ya ves, qué problema. Siempre es un agrado, y hablar contigo, pues más todavía. O sea, siempre es un agrado. Ahí se nota el bizum que le acabo de hacer de 20 euros para que me haga la pelota. Y nada, señores, ya está. Aquí está la píldora número 2, Resident Evil. Como habéis visto, las demás píldoras que hemos sacado, que solo hay ahora con estas dos, hemos hecho un análisis de un juego que ha sido Astral Chain, con Trollo y Juanlu Bajamut, que lo podéis escuchar, ya lo tenéis disponible. Ahora este, de hablando de cosillas de Resident Evil 3, de la demo y de también del poniendo un poquito las pautas de lo que son todos los eventos, para que nos hagamos una idea y que la gente vaya con bien de conocimientos, ¿vale? Así muy ameno, de una forma muy bien esquematizada, muy bien explicada por parte de Igor, de cara a poder jugar pues esta maravilla que se nos viene ya mismo, el día 3. Así que nada, vamos a esperar vosotros nuevas píldoras. No queremos alargarnos más, ya vamos a terminar. Nuevas píldoras, porque tenemos muchísimo preparado por parte de todos los miembros del podcast, incluso gente como Javi Fraga, que no son ya miembros tan activos como antes, pero mira, van a dar dos de pecho y a salir en esta cuarentona, recordad, a amenizaros un poco el encierro y esta situación tan rara que vivimos. Por mi parte, nada más, cuidaros. Estaros en casa, quedaros en casa, me cago en la puta. Si estuvo Goku y Gohan en la sala del espíritu y el tiempo un año, podéis vosotros estar un puto mes en casa, no pasa nada. Si tenéis juegos de sobra, hacedlo bien, en serio, que estamos en una situación muy jodida. Y nada, un abrazo de parte del Morito. Y ya, Igor. Pues nada, lo mismo digo. Certifico todas las palabras que dice mi hermano el africano Fali. Y lo dicho, quedaos en casa. Intentar pasar el tiempo lo más a menos posible, hablar con la gente, hacer cosas que no hacéis habitualmente, o sí, o jugar, y estar ahí. No salgáis de casa, cuidaros mucho y que todo va a salir bien y todo va a ir adelante y demás. Nosotros intentaremos estar al pie del cañón para daros cositas que escuchar y que estás ahí, porque hay cositas que estamos trabajando en ello, ¿eh? Como decía Ansar, estamos trabajando en ello, ¿no? Pues, sí. Pues nada, un saludo, un abrazo y a seguir bien y nos vamos escuchando y hablando. Exactamente, venga. Y nos vamos ahí escuchando un poquito, ahí vamos subiendo el volumen, un poquito de la banda sonora de estos Resident Evil. Y nada, dejad las pajas, anda, que tenéis que tener la picha ya como un joystick del Atari 2600, anda. Venga, un abrazo. Venga, otro abrazo.